Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Radio María. Comienza la meditación de ejercicios espirituales a cargo de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, especialmente dirigidos a la familia. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Estamos en estos ejercicios espirituales que estamos impartiendo estos días en Radio María por las noches, y después de haber hablado del principio y fundamento, después de haber hablado del pecado y de la llamada a la conversión, después de haber hablado de las dos banderas, que también es otra meditación emblemática de San Ignacio de Loyola, en este cuarto día vamos a hacer una meditación más pegada al Evangelio, eligiendo un texto, un pasaje evangélico, en concreto el episodio de la Samaritana, del capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, y rumiándolo, personalizándolo, gustándolo interiormente. Es, por tanto, una manera, digamos, complementaria de las anteriores. Pues quizás la charla que dimos ayer sobre las dos banderas se prestaba, pues, a ser como una interpelación a la conversión, una interpelación en nuestra vida. Pero para poder responder a esa interpelación, para que cuando el Señor nos llame a la conversión podamos responder adecuadamente, es también muy importante ponerse a remojo, haberse puesto a remojo en Dios, ¿no? Nosotros hemos visto desde pequeñitos cómo nuestras madres, cuando van a preparar los garbanzos, pues no los meten directamente en la olla, sino que han puesto a remojo los garbanzos desde la víspera, ¿no? Las lentejas las han puesto a remojo. Bueno, pues también en la dinámica de los ejercicios espirituales no es suficiente la llamada a la conversión. Es que para que la llamada a la conversión nos encuentre a nosotros suficientemente abiertos a ella, uno tiene que haberse puesto a remojo previamente. Porque así está emblandecido. Así, digamos, su corazón pues está impregnado, ¿no?, de esa sensibilidad de en la que nos abrimos a la gracia, prontitud para abrirse a la gracia, no tener el corazón endurecido. Bueno, pues no hay mejor manera para ponerse a remojo que meditar el Evangelio, que ver nuestra vida desde los ojos del Evangelio, desde distintos pasajes evangélicos, que, por cierto, San Ignacio de Loyola, él insistía mucho en servirnos de la composición del lugar, que cuando uno va a meditar el Evangelio, pues no sea una meditación meramente racional, no, sino también que medite, pues sirviéndose de sus sentidos, de su imaginación, ¿no? Vamos, por lo tanto, a hacer este ejercicio de meditar sobre el Evangelio de la Samaritana, pues comenzando por hacer una composición del lugar. Imaginémonos que estamos en aquel lugar, en Samaria, junto a aquel pozo de Jacob, y que vamos a ser testigos allí desde un rinconcito, ¿no?, de aquel episodio. Pues bien, vamos a ello. Capítulo cuarto, quiero decir, del Evangelio de San Juan. Después de que el primer capítulo habla del prólogo y del testimonio de Juan Bautista y de la vocación de los primeros discípulos, el segundo capítulo es las bodas de Cana de Galilea, la purificación del templo. El tercer capítulo es el diálogo con Nicodemo. El cuarto capítulo, Jesús y la Samaritana. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Me quedo aquí, con estos cuatro primeros versículos que los vamos a rumiar. Es curioso cómo comienza este episodio del encuentro de Jesús con la Samaritana. ¿cuál fue la ocasión de la que el Señor se sirvió para que el encuentro personal se produjese? Pues fíjate tú por dónde, cómo son las cosas. Dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, es decir, Jesús se enteró de que ya había comenzado una cierta marejada, pues por los celos, por lo de siempre, porque es bastante típico esto. Resulta pues que eso, que Jesús estaba teniendo mucho éxito en ese ejercicio del bautismo en el río Jordán, y mejor dicho, que en esa llamada a seguir, a que siguiesen discípulos, y Juan Bautista también estaba teniendo discípulos, pero Jesús tenía más discípulos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que empezaban ya los fariseos a decir, ¿pero qué pasa, que ese Jesús de Nazaret va a llevarse la gente detrás de él? Bueno, entonces, como se enteró de que ya estaba comenzando la crítica, el cotilleo, el juzgarlo incorrectamente, Jesús decide, bueno, pues me voy a otro lugar. No, yo no voy a estar aquí enfrentándome porque tú tienes más éxito que yo, tú no sé qué. O sea, Jesús se entera de que ha comenzado, ¿no?, pues ese ambiente de crítica, y él no está para esas guerras. El sitio es muy amplio, pues hay lugar para estar en otros lugares esperando también que él lleve a cabo esa predicación, y él no se va a quedar, ¿no?, de una manera mezquina discutiendo por este es mi sitio y yo aquí estaba antes que tú y tú no me quitas el sitio. Pues no, Jesús no va a entrar en eso. A mí me impresiona ver cómo el Señor se puede servir hasta de situaciones como estas para que Jesús fuese a otro lugar y allí se encontrase con la samaritana que le estaba esperando. Digo esto porque es una gran lección en nuestra vida. Cuando uno se siente expulsado de un sitio o siente que le están moviendo la silla, pues es que resulta que igual el Señor le quiere en otro sitio. Es que posiblemente todo estaba puesto, ¿no?, todo estaba pensado en el designio de Dios para que descubriésemos su providencia. Es más, sabemos que en la historia de la Iglesia el cristianismo se comenzó a extender con motivo de las persecuciones. Fueron las persecuciones las que hicieron que, pues cuando Santiago, el primero de los apóstoles, fue martirizado, fue motivo para que la comunidad cristiana se extendiese fuera. Igual el Señor desde su providencia nos tiene que decir, mira, vosotros no ibais, no, estabais sordos para escucharme a mí la llamada que yo os estaba dirigiendo para ir a un lugar, y yo me serví de aquellas persecuciones, me serví de aquellas circunstancias para llevaros y conduciros allí donde la providencia os tenía designado. Es así, ¿no? Tenemos que ver cómo somos conducidos en nuestra vida. El Señor es llevado, Jesús es llevado a través de circunstancias diversas, pero todo estaba pensado, para que él abandonase Judea y fuese a Galilea. Pero no solo eso, sino que es que además, para ir desde Judea hasta Galilea, dice, tenía que pasar por Samaria. Y es curioso, porque cuando uno lee esto de tenía que pasar por Samaria, dice, ¿será que es el camino único? Para ir de Judea a Galilea hay que pasar por Samaria. Pues no, no es así. Porque para ir de Judea a Galilea existe, digamos, la posibilidad de poder pasar sin ir por Samaria, y además suele ser hasta más lógico. Es un camino más lógico el de no tener que pasar por Samaria. Luego, ese tenía que pasar por Samaria no es una necesidad geográfica, sino más bien quiere decir, estaba escrito en los planes de Dios que tuviese que pasar por ahí. Era de Dios. Estaba escrito desde toda la eternidad que Jesús pasase por ahí y se encontrase con aquella mujer, ¿no? Eso nos suena a decir, era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado. Desde toda la eternidad, ¿no?, Dios había dispuesto a tener un encuentro con esa mujer en ese lugar. Y el Señor también tenía pensado desde hace mucho tiempo encontrarse contigo esta noche, ¿sabes? Tú igual has encendido la radio diciendo, estoy un poco aburrido. O igual estabas ya harto de escuchar pues en la cadena no sé qué, de cómo los políticos se muerden uno al otro, ¿no? Y estás ya harto de que uno no sé qué, tú más y tú más y tú corrupto y tú más, y que no sé qué, que a ver quién forma gobierno, que tú me apoyes a mí, que yo te apoye a ti, que aquí todo el mundo quiere ser presidente, que no sé qué. Estabas ya igual un poco harto en esa cadena vecina, ¿eh? Y has dicho, ya me tienen harto ya, voy a ver si busco un poco de música o fútbol. Y de repente, pues el dial te ha traído, tú fíjate, ni al fútbol, de repente el dial has movido un poco y te ha puesto en Radio María, ¿no? ¿Y esto qué es esto? Y aquí sale un obispo dándote la chapada y te dice, tú tenías que pasar por aquí, estaba escrito, ¿no?, que el Señor pasase por Samaría y se encontrase con aquella mujer. Es que Dios nos busca, ¿sabes? Sí, es que Dios te busca y sale a tu encuentro, ¿no? Y la clave está en dejarnos encontrar por Él, no resistir, ¿no?, a su llamada, a su búsqueda. Vamos a dejarnos, llamar por Él, vamos a dejarnos encontrar por Él. Tenemos un primer momento de silencio, de oración. Que no es para que te cambies de dial ahora, no, este momento de silencio es para que ahora nosotros oremos y le digas a Él, gracias Señor por haberme encontrado, gracias Señor por haber salido a mi encuentro. Escuchamos esta canción, Forastero en Sicar, de nuestro querido amigo sacerdote Ricardo Vargas. No era Ricardo Vargas el que cantaba, cuando me encuentre me va a dar el hombre un par de gorrazos, no era Ricardo Vargas, pero sí que era la canción de Forastero en Sicar. Bueno, estamos en ese momento del encuentro de Jesús con la samaritana. A partir del versículo 5 dice, llega pues a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En estos dos versículos, el 5 y el 6, se ve esa imagen de Jesús sudorienta, fatigada, porque ha salido en búsqueda de cada uno de nosotros. Y se ha sentado en aquel pozo. El pozo, que además este era un pozo, pues era el pozo de Jacob, de los patriarcas, a los que Yahvé les hizo cumplir las promesas, en los que cumplió las promesas, ¿no? El pozo era el lugar de los encuentros. El pozo era el lugar en el que la gente iba a encontrarse. Hoy en día la gente se encuentra, pues no sé, en las redes sociales, se encuentra en el pub, en la cafetería. Entonces la gente se encontraba en el pozo. Y Jesús va a buscar al hombre y a la mujer allí donde se encuentra. Por eso también la gente, por eso también la iglesia, mejor dicho, en este momento sale al encuentro del hombre donde se encuentra. ¿Por qué te crees que existe Radio María? Pues porque el Señor sale al encuentro del hombre y de la mujer de nuestros días, pues eso, en el pozo. Y en el pozo hoy en día, pues quizás es la radio. Y el pozo hoy en día quizás es Twitter o Facebook o la cafetería o no sé dónde, ¿no? Allí donde se encuentra, en el hospital, en la cárcel, Jesús que sale a nuestro encuentro, ¿no? Y vemos que no tiene miedo a mancharse, a que le salpique el polvo del lugar en el que se encuentra. Continúa el versículo 7 y dice: llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. En estos versículos vemos a Jesús venciendo la incomunicación. Había dos pueblos que no se hablaban, que eran los judíos y los samaritanos. Bueno, pues Jesús vence esa incomunicación. ¿Cómo tú hablas conmigo? Y además, yo soy una mujer. Pues un judío, ¿desde cuándo un judío ha hablado con una mujer así? Jesús vence la incomunicación. Jesús vence la incomunicación. Y creo que evangelizar es también superar la incomunicación. No deberíamos romper nunca nuestra capacidad de comunicarnos con los demás, ¿no? Un evangelizador es alguien que siempre tiene la prontitud para poder hablar y comunicarse, siempre tendida la mano, siempre tendido el puente. Jesús está venciendo la incomunicación de dos pueblos, venciendo la incomunicación de esa cultura machista, de poder hablar con una mujer. Y lo que llama la atención es que Jesús, en su manera de comunicarse, lo primero que hace es pedir. Es el estilo de Jesús, que él viene a salvarnos, pero viene a salvarnos no desde el poderío, desde la autosuficiencia, ¿no? Sino que viene a salvarnos desde su condición débil, que comienza por pedirnos ayuda. Me he hecho pobre con los pobres para salvar a los pobres. Eso es lo que puede decir Jesús. Vengo y te pido que me des de beber. Y te lo pide el que es la fuente del agua. Y te pide a ti que le des de beber. Jesús pide cuando luego en realidad te va a dar. En su humildad, él quiere que te sientas necesario. Jesús desea que esa mujer participe en su propia salvación. Que no sea meramente pasiva, sino que también ella haya contribuido. Me das de beber. Jesús se atreve a abrir como una primera ventana a este misterio, ¿no? Si conocieras quién te pide de beber, si conociésemos el don de Dios, no habría que andar detrás de nosotros, sino que seríamos nosotros los que anduviésemos detrás de Jesús, ¿eh? Sería la oveja perdida la que correría detrás del pastor, en vez de ser el pastor el que saliese en búsqueda de la oveja perdida. Si tú supieses lo que Dios te quiere, si tú supieses lo que Dios tiene que darte, serías tú el que andarías detrás de él, en vez de ser, ¿no?, pues Jesús el que sale en búsqueda de la oveja perdida y recibe una vez, un día y otro día, ¿no? pues recibe un desprecio y otro desprecio, y Jesús que no se cansa y sigue tocando a tu puerta, pero si deberías de ser tú el que estuvieses detrás de él, ¿no? Bueno, esta es la historia de nuestra vida. En realidad, ser cristiano es ser mendigo de la gracia. Es poder pronunciar con pleno convencimiento, dame de beber. Lo que pasa es que como esa mujer no es capaz de pedirlo en ese momento, es Jesús el que comienza a pedírselo a ella. A ver si llega un día en que ella sea capaz de pedirlo, dame de beber. De momento se lo pide Jesús a ella. Quizás también para que ella sea capaz también de interiorizar esa palabra de Jesús, de ser, Jesús se presenta como mendigo, ¿me das de beber? Un cristiano es un mendigo de la gracia. El día que tú pidas, dame Señor tu gracia, dame Señor tu gracia, y lo pidas con pleno convencimiento de que sin la gracia de Dios no eres nada, el día que te des cuenta de que eres un mendigo de la gracia, entonces ese día puedes decir verdaderamente, soy cristiano. Continúa este episodio. Continúa a partir del versículo 11. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes ese agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de ese agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Es curioso, ¿no? Va avanzando ese diálogo y en ese encuentro entre esa mujer y Jesús se ve que la figura de Jesús le está fascinando, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob? Es como una mujer abierta al misterio. Es una mujer que se cuestiona, ¿pero con quién me he encontrado yo aquí? ¿Qué hombre es este, no? Una mujer abierta ese al misterio. Ojalá nosotros, ¿no? Estamos plenamente abiertos a ese misterio que se nos va descubriendo en el día a día. Y entonces hay un diálogo entre Jesús y esa mujer en el que se da cuenta de que sí, que existe un tipo de agua que sacia temporal y parcialmente, que es beber y enseguida tener sed, beber y tener sed, beber y tener sed, y así toda la vida, ¿no? Y no saciarse nunca plenamente. ¿Existirá un agua que sacie plenamente? Este es el dilema. ¿Se puede ser feliz para siempre? ¿O todo aquello que buscamos nos produce una satisfacción temporal y parcial? Es que no hay nada que puede que llegue a ser plenitud en nuestra vida. Hace un rato mandaba a las redes sociales pues esa famosa frase de San Agustín: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Acompañada esta frase de San Agustín, de una viñeta así de esas humorísticas en las que se ve una señora que va donde el médico y le dice, discúlpeme doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Es que claro, pues es que no sé yo dónde hay que inyectar, dónde, en qué sitio, ¿no? ¿Qué inyección me tengo que poner yo para llenar el vacío existencial? Es que no existe esa inyección, ¿sabes? Es que todo lo que hay en esta vida nos deja insatisfechos, ¿no? Jesús es el único que nos da un agua que sacia para siempre. Y ha llegado la meta del diálogo. La mujer ha llegado a decir, oye, pues dame de ese agua. Yo también quiero algo que me sacie para siempre. La mujer ha llegado a pedir lo que Jesús le pidió a ella, dame de beber, yo también quiero, ¿no? Pero era muy importante que lo pidiese por ella misma, que llegase ella a convencerse de que era lo que necesitaba. Ahora, no ha llegado a formularlo sino después de haberse dado cuenta de que estoy acumulando muchas frustraciones. Bebo y me sacio temporalmente, pero enseguida quiero ser feliz y no lo consigo, vuelvo a intentarlo y no lo consigo, hasta que finalmente se hace la pregunta, ¿y será que es Dios la fuente de la felicidad y se la tengo que pedir a Él? ¿Será que es a Él al que tengo que pedírsela? Este es, por lo tanto, ¿no? Tengamos un segundo momento de meditación para que nos demos cuenta de que es el Señor. Estoy a la puerta y llamo, de Jesed. Escuchamos esta canción. Jesús está a la puerta y llama, y en este caso de esta mujer samaritana, que somos tú y yo, no lo olvides. Y en este capítulo cuarto de San Juan, a partir del versículo 16, continúa diciendo: Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Es curioso este momento, porque ahora que esta mujer ya se ha encontrado con la gracia, ahora que ha descubierto de que la gracia es Jesucristo, ahora ha llegado el momento de ordenar la vida. Como en el caso de Zaqueo, por cierto, que Zaqueo se encuentra con Jesús, entra en su casa y Jesús le hablaría de las parábolas del reino, y etcétera, y cuando ya había descubierto que Jesús era la fuente de la gracia, pues Zaqueo también se puso en pie y dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, si algo he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Zaqueo se dio cuenta de que tenía que, después de haberse encontrado con la fuente de la gracia, tenía que ordenar su vida. Incluso uno se puede hasta imaginar, ¿no?, en aquel momento, que igual la mujer de Zaqueo le dijo, oye, Zaqueo, pero estás tú tonto, que a ti quién te ha dicho, cómo se te ha ocurrido decir que vas a entregar la mitad de tus bienes y que vas a devolver 4 veces más, pero Zaqueo, pero has perdido la cabeza, o qué, cómo se te ha ocurrido eso, si Jesús no te ha dicho nada, si Jesús no te ha reprochado. Sí, ya lo sé, pero yo he conocido a Jesús y he entendido que mi vida tiene que cambiar. Y aquí pasa algo por el estilo. Después de que esta mujer se ha encontrado con Jesús y ha descubierto en él la fuente de la gracia, ahora Jesús, de una manera pues muy delicada, pero dice, bueno, ha llegado el momento de ordenar la vida. Le dice, vete y llama a tu marido. Y ella, con mucha sinceridad, por cierto, no disimula y pone su vida encima de la mesa. Y dice, es que mira, no tengo marido, he tenido 5 y el que tengo ahora pues no es mi marido. Y le dice Jesús, mira, en eso has dicho la verdad. O sea, la vida encima, las cartas boca arriba, ¿sabes? Las cartas boca arriba. Jesús actúa con gran delicadeza y ha llegado el momento de poner las cartas boca arriba y no tener miedo a que el Señor nos va a hacer felices a la hora de ordenarla. A veces uno tiene como cartas ocultas, ¿no? Esto no lo saco yo, esto no sé qué, que no, por Dios. No hay nada que el Señor no pueda ordenar. No hay nada que Él no pueda poner en su sitio. Ahora, eso sí, la condición para que Él pueda ordenar la vida es creer en que Él es la fuente de la gracia. Si tú primeramente no te has encontrado con la fuente de la gracia, ya te digo yo que entonces te pondrás a la defensiva y no ordenarás la vida, pero no porque sea muy, muy, muy, muy desordenada, no, sino porque no crees en su gracia, no te has abierto a su gracia. Si tienes miedo a que Jesús te pida cambiar no sé qué, o abrir un cuarto oscuro, o poner las cartas encima de la mesa, si tienes miedo, no es porque sea muy complicado ordenar eso, sino que es porque todavía te falta descubrir que Jesús es la fuente de la gracia y tienes que pedir, dame de beber, Jesús, dame de beber. Porque cuando Jesús te pide algo, te pide tu conversión, en realidad Él no te pide nada que no te haya dado primero. Jesús primero te da y luego te hace capaz para que tú puedas dar, pero primero te lo ha dado. Es como cuando a un niño el padre le da una moneda, un euro, para que él lo tire a la bolsa. Y dice, no, es que no sé si voy a ser capaz de tirar el euro a la bolsa, pero si te lo va a dar tu padre, somelón. Pero ¿cómo no vas a ser capaz? Si tú caes en cuenta de que te lo va a dar él, ¿cómo tú no vas a tirarlo a la bolsa? El problema no es que te cueste mucho tirar el euro a la bolsa. El problema es que no te has percatado de que te lo están dando. Si te dieses cuenta de que te lo están dando, no te costaría desprenderte de él. Continúa, ¿no? A partir del versículo 19, continúa ese diálogo. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Bueno, por cierto, Jesús confirma que la revelación viene de los judíos. Y además no se corta un pelo en decirlo. La salvación viene de los judíos. Jesús no es indiferente ante la pregunta por la verdad. ¿Eh? Ahora que se ha puesto de moda, ¿no?, lo del pluralismo religioso, como si todas las religiones fuesen igualmente verdaderas, y etcétera, etcétera. A ver, Jesús no juega con esa carta del relativismo para nada, para nada. A la mujer le dice, mira, la salvación viene de los judíos. El plan de la revelación de Dios era revelarse al mundo a través de Israel y que Israel sea el instrumento de salvación para toda la humanidad, y a través de Israel pues que llegue la encarnación al mundo, ¿no? O sea, eso Jesús lo dice con claridad, ¿no? Lo dice con contundencia. Pero añade también que ha llegado el momento en que la salvación es en espíritu y en verdad. Es decir, que no es la pertenencia a un pueblo, a una raza, la que nos da la salvación, sino la fidelidad al don de Dios manifestado a todo el mundo a través de esa revelación. Porque precisamente el pecado de Israel ha consistido en creerse, ¿no? En creerse que es la pertenencia a su raza la que le hace ser, le hace abrirse, ¿no?, al don de la salvación. Él ha entendido mal lo que era ser pueblo elegido, como si ser pueblo elegido hubiese sido una especie de privilegio en vez de haber sido un servicio para haber llevado la salvación a todos los pueblos. Cuando solemos ir con grupos de peregrinos a Tierra Santa, a mí me suele gustar mucho explicar este texto que estamos aquí explicando, el de la Samaritana, pues cuando uno ve desde el Monte de los Olivos, cuando uno ve pues la explanada del templo y ve pues lo que es el problema allí de Jerusalén, ¿no? Pues que como están las dos mezquitas de los musulmanes construidas en la explanada del templo, y allí abajo los judíos están en el Muro de las Lamentaciones lamentándose de que el templo había sido destruido. Arriba los musulmanes están haciendo la oración en las mezquitas, pero claro, resulta que los dos se pelean por el mismo lugar, por la misma roca, porque la roca en la que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, que es la roca sobre la que se construyó el templo de Jerusalén, fue la misma roca en la que dicen los musulmanes que Mahoma ascendió desde ahí a los cielos. Y entonces, claro, pues si yo destruyo, o sea, si yo necesitaría destruir las mezquitas para poder reconstruir el templo, y entonces es, yo quiero la roca, esa roca es mía, este sitio es mío, ¿no? Y entonces, cuando uno ve aquello, se acuerda de las palabras proféticas de Jesús que dice: llegará un día que ni en este monte, ni en Garicín, ni en Jerusalén, porque la mujer como samaritana decía, nosotros decimos que la salvación viene de los samaritanos, que es en este monte, en Garicín, donde hay que adorar a Dios. Vosotros decís que es en el otro monte, no es en Jerusalén, donde está construido el templo. ¿En cuál de los dos montes? Jesús dice, mira, la salvación viene de los judíos, pero va a llegar un día en que ni en este monte ni en el otro se adorará a Dios, sino que la verdadera adoración será en espíritu y en verdad. No se le adorará en una roca, en un sitio. No se le adorará desde una raza, desde la pertenencia a un pueblo, sino desde la pertenencia en espíritu, no en la carne. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto es entender que no somos nosotros los poseedores de la verdad, sino que es Dios el que quiere poseernos a nosotros, que es muy distinto. No somos nosotros los poseedores de la verdad. Es la verdad, es Jesucristo el que quiere, ¿no? Pues el que está llamado a adueñarse de nuestro corazón. Él es Dios. Qué gran lección, para que nosotros nos sintamos llamados, ¿no?, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Señor, danos un corazón humilde que sea capaz de adorarte en espíritu y en verdad. Dame un corazón adorador. Vamos a escuchar esta canción, Dame tu corazón. Sigo. continúa este encuentro, este gran encuentro de Jesús con la samaritana, narrado en el capítulo 4 de San Juan. Y después, llegado el versículo 25, le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: soy yo el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: ¿qué quieres o qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban a donde él. Bueno, ha llegado el momento de ponerle rostro a la gracia. Una cosa es hablar de la gracia de Dios, una cosa es decir que Dios es la fuente de la gracia, pero otra cosa es darnos cuenta de que la gracia no es algo etéreo, no es una energía, como hoy en día a veces se habla, ¿no? Una energía positiva. No, no, no, no. La gracia tiene un nombre propio, es Jesucristo. Y esta mujer le dice: bueno, sí, sé que vendrá un Mesías, el Cristo, nos lo han dicho, nos lo han predicado. Y me imagino que se quedaría estupefacta cuando Jesús le dice: soy yo soy el que te está hablando. O sea que esa promesa esperada ha llegado a su cumplimiento, y es la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que tenía que llegar. Jesús es el que estabas esperando. Jesús es todo lo que tenía que acontecer para que tú fueses feliz. Hay una frase en el Evangelio que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando está Juan Bautista en la cárcel, y entonces oye hablar de Jesús y envía a sus discípulos desde la cárcel a que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Que es como decir: oye, vamos a ver, ¿eres tú, Jesús, el que va a cumplir todas nuestras expectativas de felicidad? ¿O no? ¿Tenemos que seguir buscando por ahí? Pues es que la gran respuesta es que es Jesús, que no busques fuera de él. O sea, que es que en él lo tienes todo. ¿Eres tú el que tenías que venir, el que tenía que venir, el que nos habían anunciado? Sí, es Jesús, ¿no? Y esta es la gran respuesta que Jesús le da a esta mujer. No dice el Evangelio que cómo se quedó después de, claro, después de decirle: soy yo el que está hablando contigo. Es que habría que ver el careto, ¿no?, que pudo poner. Pero no dice nada más el Evangelio. Dice que en esto llegaron los discípulos, que se sorprendieron, y lo impresionante, ¿no?, pues es ver cómo en ese momento, cuando la mujer se ha encontrado con Jesús, ese encuentro, sale corriendo, deja el cántaro, que tiene su qué, eso de dejar el cántaro, porque fíjate, había ido a buscar agua. Al principio ella había ido allí al pozo a por agua, y ahora que ya se ha encontrado con Jesús se olvida del cántaro, porque es que ya tiene el agua es Jesús, ¿sabes? Ya se olvida del cántaro, ¿no? Es como los apóstoles cuando se olvidan de las redes, o sea, ya tienen al pescador, que es Jesús. Bueno, pues la mujer ya se olvida del cántaro, ¿no?, y sale corriendo. El encuentro con Cristo, un signo de que nos hemos encontrado verdaderamente con él, es que nos constituimos en apóstoles. Es el celo apostólico. La intensidad de tu encuentro con Cristo es directamente proporcional a tu celo apostólico. El celo apostólico es un buen termómetro. Un termómetro de la intensidad de nuestro encuentro con Cristo. Y la mujer sale, y a todo el mundo le tiene que decir: he visto a un hombre, ¿no?, que me ha dicho todo lo que he hecho, un hombre que me ha conocido por dentro. Este hombre me ha conocido por dentro. Sabía de mi vida. Antes de que yo le conociese, él me conocía a mí. Eso le ha impresionado, a esta mujer. Bueno, pues es que creo que es una gran llamada, ¿no? Una gran llamada para todos nosotros, la llamada al encuentro con el que nos conocía. Jesús nos conocía, Continúa el texto, el versículo 31, y dice: entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar, donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Jesús no pierde tiempo. Es impresionante, ¿eh? Porque mientras que la mujer está allí, ha vuelto al pueblo corriendo y ha querido compartir la noticia y está intentando llevar a otros, a los de su pueblo, a Jesús, ¿no? Igual que les había pasado a los apóstoles, por cierto, que cuando se encontraron con Jesús, pues le llevó a Simón donde estaba Jesús, o sea, que unos le llevaron a otros, ¿no? Le está pasando a la mujer samaritana allí en el pueblo lo mismo que les pasó a los discípulos cuando se encontraron con Jesús, que unos se convirtieron en embajadores de otros. Bueno, pero mientras que eso ocurre en el pueblo, Jesús no está perdiendo el tiempo y está aprovechando para hacer también una catequesis, una escuela apostólica, para ir educando el corazón de los apóstoles, ¿no? Después de que Jesús ha educado a sus apóstoles con un ejemplo práctico de cómo se busca la oveja perdida, porque les ha enseñado a los apóstoles cómo se busca un alma, y se ha encontrado con la samaritana delante de ellos. Oye, y ahora les quiere ampliar la perspectiva. Les quiere hacer entender el hecho de que cuando dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, y ellos no entienden, ¿le habrá traído a alguien de comer? A ver, es que esto que he hecho yo con esta mujer ha sido buscar la voluntad de mi padre. Es que la voluntad de mi padre es que ganemos almas para la salvación. Tener sed de almas. O sea, Jesús les está enseñando a sus apóstoles que nuestro alimento tiene que ser ganar almas para Dios. Jesús tiene sed de almas y nosotros también tenemos que tener sed de ganar muchas almas para Dios. Jesús está educando, ¿eh? Después de haberles dado el ejemplo concreto de cómo él se ha encontrado con la samaritana, que se han quedado un poco estupefactos de ver cómo Jesús allí se ha... Oye, ¿tú cómo hablas con esa mujer? ¿Cómo que cómo hablo con esta mujer? Es que para esto he venido, para hablar con esta mujer. Es que para esto he venido al mundo. Yo he venido al mundo para hablar con esta mujer, y contigo, y con el otro, y con el otro. Entonces, les está enseñando a los apóstoles cuál es la razón de ser de su ministerio. Y luego, además, en la segunda parte, les subraya el hecho de que ese trabajo apostólico, esa escuela apostólica, no debe de hacerse de una manera individualista, sino que en los últimos versículos insiste en eso de que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que recoge. Es decir, vosotros, dice, estáis ahora recogiendo lo que no habéis sembrado. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Que para poder llevar adelante el trabajo apostólico, ese ministerio apostólico, no se puede trabajar de una manera individualista. La escuela apostólica es trabajar en iglesia. Uno no puede ganar almas siendo un francotirador. No podemos ser francotiradores, sino que uno siembra, otro pasará por ahí, igual que Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, pues mira, pues tú mañana igual te encuentras con una persona a la que le dices una palabra. Esa persona, pues mira, luego igual se encontrará con otro que le, otro cristiano que le dice otra palabra. Y un día igual escucha la radio y estaba un poquito puesta a remojo por la palabra anterior y lo siguiente le ha ido preparando más. O sea que cada uno vamos aportando una pequeña contribución dentro de ese plan que Dios tiene para recuperar un alma. Pues mira, pues no a todo el mundo le va a corresponder ser el que coseche, ¿no? Pero qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso es cómo Jesús está enseñándonos en este momento, ¿no? Para que extraigamos toda la lección de lo que es la escuela apostólica, de cómo tenemos que trabajar, pues, ganando almas para Él. Porque lo que Jesús ha hecho con la samaritana es lo que tú y yo estamos llamados a hacer con aquel que el Señor ponga en el camino de nuestra vida. Es una gran lección, ¿eh? La lección de la escuela apostólica. Escuchamos un último momento cantado por la hermana Glenda, Tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Tengo sed. Jesús tiene sed de nosotros y descubrimos que nosotros teníamos sed de Él. Y así termina este episodio de la samaritana diciendo las siguientes palabras: muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde Él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Hay que ver, ¿no?, lo que puede provocar el testimonio de una mujer transformada. Aquella mujer cambió su pueblo, porque es que le llevó a Jesús a su pueblo y su pueblo cambió. El apostolado tiene que consistir en llevar a Jesús. El apostolado tiene que partir de la experiencia personal de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es decir, mira, yo no te hablo de teorías, yo te hablo de la experiencia de mi vida, yo te hablo de que Jesús ha cambiado mi vida, que me encontré con Él y la vida me cambió de arriba abajo. Y mira, las palabras pueden a veces convencer o no convencer, pero el testimonio arrastra, el testimonio, eso no es cuestionable. Eso, a ver, si es así, esa mujer puede decir: yo sé que me he encontrado con Jesús y mi vida ha cambiado. Y yo antes mendigaba afectividad y por eso tuve 5 maridos y no encontré el amor y todas esas relaciones que yo tenía con un hombre y otro hombre y otro hombre eran un signo de mi incapacidad para amar, y como no podía amar, mendigaba afectividad. Y ahora que me he encontrado con la fuente del amor, todo ha cambiado. Es la importancia de pasar, ¿no?, de una fe meramente teórica a la transmisión de nuestra experiencia personal. Ser testigo, ser apóstol de Cristo, no solo a mí, no es transmitir, ¿eh?, pues una doctrina perfectamente aprendida. No. Ser apóstol es ser testigo de que esa doctrina se ha hecho carne en mi vida ha transformado mi vida y yo te doy testimonio de que eso que el Señor ha hecho en mí lo puede hacer en ti. Si el Señor a mí me ha hecho feliz, ¿no lo va a hacer contigo? Lo está deseando. Está deseando encontrarse contigo como lo hizo con aquella mujer samaritana, como lo ha hecho con tantos de nosotros. No lo va a hacer contigo si te quiere, si está detrás tuyo, si por eso estás tú escuchando este programa, ¿sabes? No estás aquí por casualidad, estás porque Él te ha convocado. Y este es un pozo de Jacob en el que Él se encuentra contigo. Atrévete, dile, dame de beber, y el Señor será generoso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales para toda la familia, dirigidos por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.